Saludos cordiales, bienvenidos a La Música Libre, bienvenidos a una nueva edición del Podcast Doramas. Ghost calling you back in. Hemos comenzado este podcast número 43 con el exquisito, melódico y pegadizo pop rock de Brad Sen, bajo el nombre de Beige, con un disco grabado en Minneapolis. Y de allí nos vamos hasta India para continuar con el rock exótico y también, como no, bastante exquisito de Ether Dust. I'm feeling I am falling apart. Yet I have started to believe in myself more this time around. Hey God, are you trying there just like me? Do you just look good and trying to mark me down? If I would you consider this to be my game? Is this okay if I try and fuck everything the same? Bad luck, you counted on me, and this is a lie. Podcast Doramas, música para todos los públicos. Desde Suecia, Michael Carlson, liderando la banda Homeland, Patria, nos ofrece un pop con bastantes dosis de folk. I can't talk and make friends, and I don't feel Hace muchos años, cuando las computadoras se usaban para escribir cartas y jugar solitario, cuando los monitores eran verdes y no existía el mouse, estaba en desarrollo un proyecto, un monstruo terrible que cambiaría la vida de todos los habitantes en la Tierra. Algunos lo llamaban la conexión al infierno, otros lo llamaron Internet. Geekología Podcast. Polémica con pasión por la tecnología. www.geekologia.com. Pues seguimos, le damos un poquito más de caña a este podcast 43 con la propuesta rockera que nos traen los españoles Peatón Crusoe. Thank you. otra vez tratas de encontrarme, pues ya conoces mi debilidad. Tu voz me llama, me estoy engañando, voy a luchar. Ya me tienes, destrozas lo que hay dentro de mí. Mi voluntad se esfuma cuando estoy frente a ti. Me provocas sin mediar palabra, tropiezo, no voy a caer. Tus fuertes brazos me están envolviendo, no puedo escapar. Hay salida, un camino se descubre ante mí. Ya lo veo, me agarra todo lo que aprendí. Podcast Doramas, una cita con la música libre. Pues llegamos a nuestra quinta y última propuesta de este podcast, como ya es habitual, con un toque más electrónico, en esta ocasión de la mano de Benelux. Thank you. Así llegamos al punto y final de este podcast número 43. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast se puede encontrar en doramas.net/podcast. También existe una cuenta de correo electrónico que puede ser utilizada para cualquier asunto relacionado con este podcast, y que es doramas.net@gmail.com. Pues nada más, reciban un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.